deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Sí, la característica fundamental del Aikido es la neutralización del adversario en situaciones de conflicto, derrotándolo sin dañarlo, en lugar de destruirlo o humillarlo. Aún de repuesto se centra en la búsqueda del equilibrio emocional a través de la síntesis de los principios activos de la electrónica menos comercial. Algo parecido a lo que dicen que hacen las farmacéuticas por nuestra salud, pero sin los indeseados efectos secundarios. Tienes casi una hora para comprobar si la música electrónica puede ser o no curativa. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Lo que estáis escuchando forma parte del EP de Duplicator, nuestro primer invitado del programa de hoy. Electrónica paisajista, sensitiva, profunda, como las cimas oceánicas, donde se encuentran algunas de las criaturas más increíbles y espectaculares del universo marino. Animales con bioluminiscencia, así se llama este tema. Thank you. Nosotros, al igual que Abrar Akurcix, el alcalde de la aldea gala donde residen Asterix y Obelix, también tememos que el cielo se nos caiga encima de la cabeza. Pero como él mismo afirma, eso no va a pasar hoy. Por mucho que los chicos de Lasers hayan titulado Roof Down, el tema que abre su nuevo álbum es Change Levels. We'll be right back. Desde Inglaterra nos llega la siguiente propuesta recomendada por el sello Prime Numbers. No os podéis ni imaginar hasta qué punto mi cerebro insiste en que sobre la versión instrumental de este tema, de Hades, llamado Baji, debería ir a la capela del tema Forbidden Colors, interpretado por David Sylvian. Thank you. Seguimos apostando por la electrónica nacional. El productor Rup N nos deja una visión Tech House muy agradecida, bajo el nombre numérico de 17.1, para el sello Serial Number 849 Records. Sigo descubriendo cosas interesantes en las cara B incluso de los vinilos virtuales. We'll be right back. ¿Qué tal si hacemos una pausa cerebral para alimentarnos? Duplicator nos invita a Plankton para todos, pero nosotros preferimos espaguetis de mar crujientes, deliciosas tiras de alga rebozada y pasada por la freidora. Otra muestra de la exploración de las profundidades marinas, nombre genérico de este álbum, distribuido por Avant Roots. Thank you. Y esto que suena ahora sigue siendo el sonido de Lasers. Se llama Alex Idram. Gonna stick just where I'm at. Gonna stick just where I'm at. Momento de placer para nuestro humilde blograma presentarte en este momento el regreso a la producción de una de las damas de la electrónica de baile más valoradas, Sister Bliss. Tras 10 años en silencio y la disolución de la banda conocida como Faithless, Sister Bliss vuelve a vestirse para matar, estrenando discográfica y EP. Esto se llama It Ain't There, Blissy Dumbstramental Mix y su sello Junk Dog. We'll be right back. Slick Records vuelve también a formar parte de nuestra selección musical. El dúo Faples presenta Out of the Club, tema que estará disponible en el mercado a partir del próximo 19 de abril. Tech House con una buena relación calidad-pista. Out of the club, bouncing like a dub. Cerramos este tiempo de radio online con otro track de Tamás Olejnik, productor húngarés que conoce mucho mejor su trabajo que nosotros el nuestro. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica para escuchar con auriculares. Vételo pensando. Thank you.